En Satena volamos a 36 destinos donde encontrarás diferentes atractivos turísticos que maravillan a miles de visitantes durante todo el año. El avistamiento de ballenas en el Pacífico, los cerros de Mavecure en Inírida, Caño Cristales en La Macarena y muchos otros más, llenos de magia y encanto. Vuela con nosotros y descubre lo maravilloso de nuestro país. Ingresa y compra tus tiquetes en satena.com o con tu agencia de viajes favorita. Satena es Colombia. Vigilado Supertransporte. Prohibida por ley. Los congresistas que impulsan esta iniciativa argumentan que el 20% del total de oxígeno de todo el planeta proviene de la selva amazónica. En Colombia, más de 45 millones de vacunados. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche.